¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, que llevaba tiempo ya sin grabar. Bueno, hoy traigo una serie de noticias de tecnología que son cuando menos curiosas. Y la primera tiene que ver con el streaming, es decir, la emisión de vídeo en directo. Para mí un fenómeno que siempre me ha parecido fascinante, me ha parecido alucinante. Cuando comenzó esto de Internet, obviamente la emisión de vídeo no se prestaba mucho ya que el ancho de banda no era suficiente. Sin embargo, sí me parecía muy interesante que hubo un tío que se llamaba .com Guy, algo así como traducido el chico.com, que se dedicó a vivir en un piso completamente vacío y a amueblarlo completamente por internet. El tío emitía 24 horas de contenido desde su casa, todos los días de la semana, y no salía para nada. En esa época no existía Amazon. Comprar las cosas por internet, claro, en España era poco menos que imposible. Yo recuerdo que en esa época había una empresa que se llamaba submarino.com que vendía libros, que yo compré libros, me pareció alucinante, y luego llegó Amazon. Pues yo empecé comprando libros en Amazon Reino Unido, con unos gastos de envío interesantes. Y claro, lo que compraba eran rarezas. Bueno, pues lo que os traigo ahora es un tipo que se llama Tim Inzana, que lleva 100 días. Comenzó el año 2021, pues, emitiendo en directo, vía Twitch, en una habitación de Los Ángeles. O sea, una habitación, pero en plan hongkonesa. Es decir, una habitación que tiene la cama, la ducha, lo tiene ahí todo. Una habitación, pues, que puede ser como la habitación en la que yo estoy ahora, que para mí es un estudio muy pequeñito. Pues ahí está, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin salir de las cuatro paredes. Y la idea es que él quiere conseguir 5 millones de dólares. A cambio, él está dispuesto a pasar los próximos 5 años emitiendo en streaming y creando contenido digital. Básicamente, este tipo, que tiene 34 años y es un artista, él se dedica a hacer obras de arte digitales que las vende también. Y ahora mismo lo está haciendo de forma gratuita, pero está buscando, ahora mismo está buscando a suscriptores. Bueno, más que suscriptores, a mecenas que puedan desembolsar los 5 millones de dólares para que él pueda estar emitiendo en directo durante 5 años. Además, no solo eso, sino que está dispuesto a subir la apuesta. Y él, si alguien pone 10 millones de dólares, se compromete a estar 10 años aislado. 10 años sin salir para nada, de manera consecutiva. Lo he dicho expresamente. Incluso dice que estaría dispuesto a más a razón de 1 millón por año. He entrado, y tenéis en las notas del podcast, he entrado en el Twitch de él, y él básicamente lo que dice es que está vendiendo su vida. Hay otra noticia que nos está preocupando a todos, es la gran escasez de chips. Bueno, ya sabéis que el tema de tarjetas gráficas ahora mismo es un auténtico problema. Ahora que es bastante rentable hacer minería con nuestras tarjetas gráficas, si os acordáis, hace un año o dos hablé de hacer minado de bitcoins, pero la verdad es que era irrisorio, o sea, no me traía cuenta. Ahora sí, ahora no es que gane mucho dinero, pero los 50 euros, 45 o 50 euros al mes, sí que puedo ganar con dos modestos PC que tengo. Pero el problema es que está faltando tecnología y microchips, no solo tarjetas gráficas. Ya sabéis que hay gente que está comprando portátiles de gaming para hacer minería con los portátiles. El problema es que todo ya se está volviendo caro, no, carísimo. Todo empezó con las PlayStation y las Xbox, que fueron las nuevas generaciones de estas dos consolas, que eran las que iban mal con las entregas. Pero luego esto ha ido creciendo, ¿no? y ha llegado a Xiaomi, Nintendo, incluso Apple está viendo cómo algunos de sus productos están viendo afectados o están avisando de que puede haber encarecimiento, ¿no? Aquí el problema es el tema de la industria y cómo está organizada la industria de semiconductores. Todos conocemos a Intel, a Qualcomm, a AMD, a ARM, a Nvidia. Esta gente son los que diseñan los productos, ¿no? También tenemos TSMC, Samsung o una empresa holandesa que se llama ASML. El problema es que durante la pandemia nos hemos dedicado a comprar de manera masiva productos de tecnología, bien sea por el teletrabajo o bien sea por el ocio. Tanto uno como otro han provocado que se dispare la demanda. Y si se dispara la demanda, disminuye la oferta. Y si se disminuye la oferta y aumenta la demanda, se disparan los precios. Y ahora, ¿cuál es la pregunta? Es ¿y por qué? ¿Y por qué? El otro día leía del tema de la sequía en Taiwán y cómo la sequía en Taiwán está afectando, porque también esta industria consume agua. Pero aquí hay varios problemas, y uno es cuellos de botella que se están produciendo entre industrias, y porque se diseña los semiconductores, se diseñan y los chips se diseñan en ciertos países y se fabrican en otros países. Pero es que además la guerra comercial que inició Donald Trump, y aquí Donald Trump metió la pata y metió la pata bastante bien, ¿tendría sus razones para iniciar una guerra comercial con China? Yo creo que tenía muy buenas razones, pero esas razones han tenido consecuencias, y las consecuencias es que ha habido una empresa de semiconductores que es SMIC, que es la mayor de China. Pues a esa empresa la guerra comercial de Donald Trump le impidió conseguir equipos avanzados para la fabricación de chips, con lo cual esa empresa tenía problemas para crear los chips que luego Estados Unidos compraba. Y alguno dirá, bueno, en este caso lo que estás diciendo, converso, es que Donald Trump se pegó un disparo en su propio pie. Y sí, ahí Donald Trump... La economía está tan interconectada y tan globalizada que nos permite cosas maravillosas como, por ejemplo, fabricar vacunas por centenares de millones. Eso es maravilloso. Pero también este tipo de acuerdos y este tipo de trabas y de guerras comerciales, pues también provocan estos problemas. Y esa guerra comercial que inició Trump, pues también ha creado esa escasez. La otra noticia que me ha llamado la atención, que la habréis visto también, es la metedura de pata, el patinazo que ha cometido Fnac, porque anunció terminales Huawei P30, gran calidad de terminales, con un descuento del 80%. Obviamente esto fue un error en la publicidad, y este error, pues los compradores, los felices compradores que vieron terminales que costaban 699 euros pasaban a costar 130 euros, pues fueron a juicio. Y la justicia ha dado la razón. Así que Fnac, con todo el dolor de su bolsillo, pues va a tener que entregar miles de terminales valorados en 699 euros a 130 euros. Si te preguntas si estás a tiempo, la respuesta, amigo mío, es no. Ya ha llegado tarde. Y hasta aquí estas tres noticias, que son tres noticias que me parecen muy curiosas. Me parecen muy, muy, muy curiosas. Me parece algo que resulta difícil encontrar en medio de tanta... Sobre todo en el mundo de la prensa especializada, donde básicamente pues se habla de consumo, ¿no? Es decir, los grandes temas de los que se habla ahora mismo en los blogs y páginas de tecnología de internet son coches eléctricos, tema obsesivo, tema muy interesante, la presentación de Apple, que es lo que va a hacer. Hoy a mediodía estaba escuchando a los amigos de WinTablet.info, bueno, unos podcasters que pertenecen a este holding de podcasting, y que estaban hablando de qué es lo que iba a presentar Apple, ¿no? Sinceramente, si alguno piensa, converso, habla, especula, qué es lo que va a presentar Apple, no me interesa. Es decir, ya hace tiempo, si veis que no hablo es que porque no me interesa. Me interesa mucho, pues, algunos modelos, ¿no? El Samsung Fold 2, un modelo disruptivo, ¿no? Una tecnología nueva, pantallas plegables. Estoy súper contento con mi Samsung Galaxy Fold 2. Lo utilizo muchísimo, lo utilizo cada vez más. Me estoy reconciliando con la cámara y ahora, pues, me resulta muy útil, pues, por muchos días que ahora, por ejemplo, estoy yendo, aunque no está haciendo mucho muy buen tiempo últimamente, pero estoy yendo algunos días al parque, ¿no? Pues en vez de llevarme el iPad o llevarme el S7, la tablet de Samsung, pues me llevo el Fold 2, que lo llevo en un bolsillo, que plegado me cabe perfectamente. Y luego cuando quiero leer o quiero navegar por internet, lo abro y fenomenal. Que quiero ver cómo van las criptomonedas, que ya os comenté el otro día, ¿no? Creo que lo comenté. La subida que ha pegado Dogecoin, pues me meto en la aplicación de Binance y es comodísimo de ver. Que quiero ver cómo va el minado de criptomonedas con el servicio de minería con el que estoy, lo veo. Que quiero ver Twitter y todo lo demás, ahí está. El tema este de las criptomonedas se está poniendo cada vez más interesante, ¿eh? Y se está poniendo cada vez más interesante porque para mí el punto de inflexión es cuando personas que son ajenas al mundo de las criptomonedas de pronto empiezan a tomar interés. Por ejemplo, Conversister. Perdona, Conversister, que ella me escucha. Debéis de escuchar su podcast, Entrenamiento Mental. Gran calidad de contenidos. Pues resulta que Conversister tiene un amigo que empieza a hablarle de lo que es la tecnología blockchain y de la oportunidad que representa. Bueno, como siempre, no hay profeta sin honra en su propia tierra. Pues a Conversister se le iluminan los ojos y empieza a hablar conmigo de ese tema. Y no solo eso, sino en mi familia. Yo os lo he comentado, yo no. Me habéis pedido que hable de Binance, yo creo que hay gente muy capacitada y yo creo que ahí el señor Andrés Ramos tuvo el gran acierto de traer a Sergio, a mi paisano de Granada, para hablar de un tema del que él sí está puesto y que me parece un tío bastante equilibrado, porque lo que estoy viendo ahora es que hay mucho gurú, mucho influencer, que es una mezcla, ¿no? Es decir, es un tipo que básicamente es un tipo que ha hecho como Sergio, gente que sea, aunque dudo que haya gente que haya leído y estudiado tanto como Sergio, pero gente que sabe bastante más que cualquiera de nosotros, que se pone a dar consejos, pero que eso lo mezcla con el carisma influencer. Lo mezcla con el típico perfil de tío que sabe que si quiere crecer en visitas tiene que ser alarmista. Tiene que decir, aquí hay una oportunidad o esto no sé qué. Cuando a veces la información lo más sensato es hacer un llamamiento a la cautela. Yo ahora mismo, si alguien de mi familia me dijera, converso, oye, que he escuchado esto de las criptomonedas, estoy pensando en rescatar mi plan de pensiones y meterlo en criptos. No lo hagas. O sea, olvídate. Ahí tengo que entrevistar a uno de mis hermanos que tiene un blog, que es blogger, mi hermano Ricardo, que lo traje aquí para hablar del tema, con el tema de las vacunas. Él tiene un blog sobre independencia financiera y la verdad que de todas las personas que me han dado consejos de inversión, la única persona cuyos consejos me han parecido que me han funcionado y además muy sensatos ha sido él. Ahí no incluyo las criptomonedas, pero bueno, él sí me dijo una cosa: no metas en criptomonedas lo que no meterías en lotería, y eso es un buen consejo. Bueno, yo quizá he metido algo más, porque yo en lotería Aunque no soy fan de jugar lotería, no, nunca he jugado lotería hasta que recientemente en mi trabajo pues empecé a comprar un décimo de lotería de Navidad junto con el resto de mis compañeros, que me parece dinero perdido, totalmente dinero perdido. Yo sé que hay gente que se gasta en lotería 1.000 euros al año tranquilamente y más. Creo que es bastante más interesante apostar, porque en el fondo comprar criptomonedas es apostar. Y es apostar a que ello va a aumentar de valor. Y puedes perder, como en cualquier apuesta. Y puedes quedarte pillado, porque esto tiene un trasfondo de juego importante. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Que tiene un trasfondo de juego. Con lo cual, si tienes problemas de juego, ten mucho cuidado, o por lo menos hazlo con la actitud de decir, venga, yo voy a meter el 95% de mis ahorros en inversiones, fondos de inversión, planes de pensiones, productos financieros más conocidos, fondos indexados, que para mí es lo mejor, y a lo mejor un 5% en cripto. Y te olvidas, no empiezas a mirarlo todos los días y ahora compro y vendo y ahora compro y vendo de esto y subo de esto, o te vas a volver loco. A no ser que seas un gurú. En ese caso, adelante con ello. Pero no es mi caso. Mi caso es lo que dicen muchos expertos, es ten un plan, ten una estrategia y cíñete a esa estrategia. Yo tengo un horizonte que son 10 años para criptomonedas. Y cuando pasen 10 años, a ver qué pasa. Claro, aquí siempre puede salir el listo, ¿no? ¡Ay, converso! Imagínate, yo ahora compro Dogecoin. Yo tengo Dogecoin. Compré 100 euros de Dogecoin, que ahora mismo son 540 y tantos euros. Yo podría rescatarlos, transformarlos en euros o transformarlos en Bitcoin. Podría hacerlo. Pero mi estrategia son 10 años. Ahora, de aquí a 10 años pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que desaparezcan. Puede pasar que se transformen en 50 euros. O puede pasar que se transformen en 230 euros. Y alguno diría, hombre, pero si hubieras vendido cuando los Dogecoin que compraste costaron 3.000 euros. Sí. Pero mi estrategia es 10 euros, 10 años. Y creo que es más sensato. Y por supuesto 10 años a renovar. O sea, yo no estoy pensando en hacerme rico. Yo estoy pensando en constituir un capital de cara a mi jubilación, que es la mentalidad que tienen los anglosajones. Es decir, en Estados Unidos la gente tiene una mentalidad de ahorro y de inversión muy importante y les funciona. Y a mí me parece una forma de tener tú el control de tu dinero en lugar de confiar en unas pensiones que ya sabes lo que puede pasar con las pensiones. La caja de pensiones está quebrada y cada año el gobierno, hablo de España, tiene que meterle dinero porque el fondo de pensiones está quebrado. Y porque el gobierno no tiene estrategias de empleo. Es decir, aquí tenemos unos partidos de derechas que sí tienen cierta idea de que las políticas de empleo pasan por liberalizar y flexibilizar el mercado de trabajo y bajar los impuestos, pero no se atreven a hacerlo. Y luego tenemos gobiernos de izquierdas cuyas políticas pasan por ayudas, subir impuestos, más ayudas y subir impuestos, pero no tienen planes ninguno de cómo crear empleos y fomentar que los emprendedores monten empresas. Con esa mentalidad, España no va a ningún lado. Y si tienes la suerte de trabajar, pues más vale que te pongas a ahorrar. Yo no digo que no disfrutes de la vida o que vivas como los cínicos, ¿no? En una tinaja. Pero sí que guardes. Y tal como está el dinero que está perdiendo valor, tipos de interés es cero, la deuda está aumentando, pues no es mala idea. No es mala idea tener una reserva en criptomonedas, porque quizás estamos ante un cambio de paradigma. Perdonad que vuelva a decirlo, pero sí, un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma implica que tenemos un sistema bancario intervenido, un sistema bancario basado en dinero fiat, dinero deuda, y tenemos otro sistema bancario completamente nuevo que está basado en blockchain. Y que, ojo, es bastante más seguro, bastante más libre y bastante más igualitario que el tradicional sistema de banca y bancos centrales y dinero deuda. Esta es mi opinión. Claro, meter tu dinero en criptomonedas implica hacer una apuesta. Y esa apuesta es, por si acaso el sistema se derrumba. ¿Cuántos habéis visto Mr. Robot? ¿Cuántos habéis visto la segunda temporada de Mr. Robot? Porque se habla de eso con una claridad total. Y no es la primera vez que las series y las películas de ficción terminan acertando. Por si alguien no ha visto Mr. Robot y no quiere verlo, os diré lo que pasa. Unos hackers se cargan el sistema financiero. ¿Eso es posible? Vaya que sí. El sistema financiero actual es vulnerable. Vaya que sí. Hay quienes dicen que hay bancos que están asumiendo pérdidas por el aumento de robos digitales. Y en Mr. Robot 2 se ve como unos hackers, bueno, la banda de Mr. Robot, se cargan el sistema financiero y al final la gente, el único dinero del que se fía es la criptomoneda. Y la gente hace. La gente te dice, mira, te puedo pagar con dólares o te puedo pagar con criptos. Y te dicen, no, yo los dólares no los quiero para nada. Esto es un poco como si a alguien de Venezuela le ofrecen pagarle en bolívares fuertes o bolívares soberanos, ya no sé cuántos cambios de moneda han hecho. Y dicen, ¿qué quieres? ¿Bolívares o bitcoins? Bueno, ya no solo un venezolano, a cualquier persona, y lo digo con todo el respeto del mundo a los venezolanos, que no tienen culpa de tener estos sinvergüenzas. O por lo menos no todos. Nadie quiere un bolívar. Nadie quiere ni siquiera un saco de bolívares. ¿Para qué lo quieren? Ahora, Bitcoin, trae para acá. Trae para acá. Y los movimientos que están haciendo ciertas empresas, no me refiero solo a Tesla, sino a fondos de inversión soberanos que están metiendo reservas en criptomonedas, son dignos de estudio. Que los bancos estén diciendo, llevan diciendo décadas, las criptomonedas son un timo, esto es una estafa, esto no vale para nada. Mirad, hay que hacer lo contrario a lo que digan los bancos. Si los bancos dicen esto es malísimo, es que esto es buenísimo. Yo tengo un cliente que me dice, Converso, haz siempre lo contrario a lo que te diga un banco. Esta mañana hablaba con mi padre y se lo decía y mi padre se reía. Es verdad. A ti te llega un banco y te dice, mira, te mando una carta en tu buzón. Tiene un préstamo preconcedido de 3.000 euros. Eso es una carta bomba. Ni se te ocurra abrir el sobre. Eso es una trampa. Él está deseando venderte algo que ni él quiere. A un tipo de interés que, por supuesto, un banco nunca asumiría. Ahora los bancos, con la boquita chica y con las manos debajo de la mesa, están comprando bitcoins. Resulta que no querían bitcoins. Pues están comprando bitcoins. Y están empezando a pensar que, oye, que la tecnología blockchain es bastante más interesante. Bueno, yo he llegado tarde, pero nunca es tarde. Nunca es tarde para ir empezando a considerar la criptomoneda como un refugio de nuestros ahorros. Por supuesto, tiene un riesgo. No estoy diciendo que sea seguro. Y yo no soy un experto, ni estos son consejos de inversión. Pues te estoy diciendo que tienes que apostar. Y yo te estoy diciendo que yo he apostado. Y he apostado. He apostado, por cierto, con bastante timidez. Porque si yo tuviera una fe ciega diciendo el sistema se va al cuerno, yo cogería y me iría a mi banco y le diría: mi plan de pensiones, trae para acá. Que me lo des. A ver, fondos de inversión, acciones, todo lo que tengo, inversiones, todo, trae para acá. A Bitcoin. Y a lo mejor sería lo más sensato. Pero sigue siendo una apuesta. Bueno, amigos, hasta aquí este podcast reflexivo de hoy. Gracias a todos por escucharme. Mirad, tenéis las notas del podcast con toda la información que he compartido, excepto lo de la charlita final de Bitcoins, que eso es de mi propia cosecha. Un saludo y hasta pronto.